gentlemen, welcome to the Freak Show! Yeah. ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya 183 de esta Hora del Rock veraniega, con un calor insoportable. Aquí estamos en mano con un café con hielo, en esta misión dedicada, si te gusta el mundo del heavy metal y el rock duro, la llamada La Hora del Rock. Y comenzamos con esta banda alemana, un proyecto paralelo que funciona muy bien, llamada Dream Tight, la banda donde tenemos al guitarrista Henke el Genke, de esa forma tan peculiar de tocar la guitarra. Y se puso este disco el 8 de mayo en edición japonesa. De hecho, en ese país tienen una devoción por esta banda, que siempre hacen regalos para sus fans nipones. Bueno, pues hoy tenemos un programa con lo nuevo de Sinner, también lo nuevo de Avantasia, y también te pondremos lo nuevo de una banda interesante que, bueno, hay que decir que el señor Eric Grunwald ha entrado a la perfección en la banda Skid Row. También te pondremos su último single. No te lo he dicho, pero mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca estamos contigo cada semana ofreciendo. No haremos vacaciones, no haremos stop, queremos tenerte informado de todo lo referente al mundo del heavy metal y el rock duro, que es amplio y extenso. Así comenzamos este 183 con la música mágica de Dreamtime. Sus portadas todas referentes con ese atrapasueños tan particular que le encanta al guitarrista y creador de la banda Engel. Vamos a irnos con este, programa hecho a tu medida, si te gusta el heavy metal y el rock duro, porque esto acaba de comenzar. Vámonos en 3, 2, 1, adelante. Un día, one day. Some lies. qué bien suena esto y está hecho aquí en España. Desde Madrid, Siete Almas, Undown, nuevo disco, donde Israel se sale. Ya hemos dado un pequeño contacto para pronto entrevistarlo. Comenzaremos muy pronto el rodaje nuevamente de The Stripper Rock, los sábados en YouTube. Un tiempo de secano preparando cosas, pero muy pronto va a comenzar la maquinaria a rodar contigo con sorpresas inminentemente de músicos y gente del rock. Promotores, managers, gente de la farándula, portadistas, gente que coloca los carteles de los conciertos, muy importantes, porque sin ellos la gente no se entera de que hay un show en tu ciudad. El tema que te pongo hoy es el que abre el trabajo, este Undown. Todo este disco está cantado en inglés. Y este One Day, un día, Siete Almas, grupazo. Son siete canciones y es el tercer disco oficial de esta banda de los madriles. Repito el nombre si no lo conoces, hazte con él. Siete Almas, como la película del señor Will Smith. Nos encanta apoyar la escena nacional y mundial. Nos encanta promocionar todo lo que llega a nuestra redacción y todo sale por esta antena llamada La Hora del Rock. Gracias, amigo, gracias, amiga, por estar ahí cada semana aguantando lluvia, tormenta, viento, sol y mucha calor. Perdido en el tiempo, Lost in Time. With the devil by my side, memories are haunting me. I just can't leave it all behind. Will there ever be an ending to the war inside my heart? I've been living on hope too long, wishing on a falling star. What it seems, trapped in a never-ending dream, chained to a moment lost in time, slave to the enemy inside. I'm lost in time. Walking around in circles, see my own prints in the sand. I just want to sleep forever, wake up in the promised land. Now the walls are closing in and I can find no way to get out. Chains of fear still pull me down while the world spins round and round. What it seems, trapped in a never-ending dream, chained to a moment lost in time, slave to the enemy inside. una banda que empieza en el año 2001 con una maqueta llamado Sleeping Visions. Y este último disco lleva poco tiempo en la calle, no tiene mucha repercusión, pero aquí por lo menos queremos darle que lo conozcas a esta banda finlandesa llamada Altaria. Hemos tenido atención a gente muy importante en estas formaciones, ¿eh? Por ejemplo, a lo que es al guitarrista Empu de la banda Nightwish, o también a Jani de la banda Sonata Ártica. Una banda que intenta, por lo menos, ocupar un espacio importante en esta hora de rock. Perdido en el tiempo, Lost in Time, Altaria. ¿Quieres heavy metal? Aquí lo tienes. Con un rollito un poco a lo Hammond en las teclas, una banda latinoamericana. Luego te hablo de ellos. Estamos con los argentinos Brotherhood Incorporated, la hermandad incorporada, y el tema Energía Pasional. Un abrazo a todos los amigos internautas e oyentes de la Hora del Rock en Argentina, un país que tenemos muchos seguidores, y a todos ellos un abrazo y un abrazo muy carnal, amigos y amigas. Mentes de Fierro, Maldito Sueño, Energía Pasional, Noche Mortal, La Confusión, La Avispa, Tus Actos, y cerrando, Fría, Despertaste. Bueno, aquí deciros de que estoy un poco triste, ya que no tiene una reacción de ninguna llamada telefónica de voz, de dejar llamada de voz para hablar acerca de los festivales de Rockfest o del Camp Mercader o de lo que sea. Queríamos dejar abierto ese micro para que la gente opinara, pero como veo que habéis hecho caso omiso, pues ahí lo dejamos. Ya sé que hay muchos programas de radio y muchos hacen lo mismo, que si noticias, que si conciertos, que si crónicas, que si de todo un poco. En La Hora del Rock somos diferente. Música por un tubo y la información la mínima, la interesante. Queremos que bailes, que lo pases bien, que tomes unas birras a nuestra salud, que estés en la playa toda castaña con la radio o la, digamos, computadora, ordenador o teléfono, siempre arriba en los cuernos con La Hora del Rock. Ya estamos en la emisión 183. Presentamos una super banda. Atención al elenco de músicos que están tocando en este grupo. Mai Fritz de Riot en la guitarra, Perry Richardson de Striper y Firehouse al bajo, Robert Sweet a la batería de la banda Striper y James Durbin a la voz de la banda Quit Riot. Se llama la banda Clean Breaker. Y el disco, pues, está muy bien, hard rock a la antigua usanza, con toques muy heavies. Se nota la esencia de los 80 y los 90. Esa es nuestra, digamos, obligación, o nuestro trabajo, nuestros deberes, de ofrecer todo lo que llega y que la gente se empape de todo lo que hay, porque cuando vas a una casa de discos es muy difícil comprar un artículo y decir: voy a esto, si no has escuchado antes lo que es un poco ese disco. Esa es la intención del disco del mes en La Hora del Rock, que te empapes un poco acerca de esa nueva creación, de ese nuevo disco, de esa nueva banda que te interesa. Hoy haremos un parón porque estamos preparando ya el mes de agosto para el disco del mes. Clean Breaker. Oyendo a estos Cobra Kill, te vienen recuerdos de cuando los primeros discos de Music for Nations, también de Megaforce o Roadrunners, aunque estamos en el año 2022 con los alemanes Cobra Kill. Y este Desperados. Seguimos en Alemania, porque Alemania tiene mucha también cantera musical, grandes grupos. En este caso vamos a irnos al género del thrash metal con Creator y Mais Petrozza y este nuevo disco que está dejando a toda la gente boquiabierta. Un Creator diferente a lo acostumbrado. The Cross the Titan, elegido hoy, y esto es lo más reciente, lo más calentito de Creator. Yeah! Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Ya queda menos. Ya mismo está la visita de la doncella de hierro en nuestro país, concretamente en Barcelona. Iron Maiden, Senjutsu. Legacy of the Beast European Tour 2022, Iron Maiden en Barcelona. Fecha única en España, el día 29 de julio, en el Estadio Olímpic de Barcelona, junto a Within Temptation y Airborne. Para más información, www.ironmaidenbarcelona.com. Recomienda La Hora del Rock. Iron Maiden, único show en España. Y deciros que todas las entradas de tantas idas y venidas por el COVID, las suspensiones y demás, valen todas válidas. Son perfectamente pues legales para asistir a este concierto. Vamos, que las puedes canjear para asistir al show. Iron Maiden, Legacy of the Beast. Estoy escuchando el tema de su último trabajo, un tanto peculiar y, como yo le digo, heavy metal para gente adulta. Senjutsu, Senjutsu. Aquí tengo en el estudio, pues las 21 y 38 de la noche, o cuando quiera escuchar esta emisión, porque estamos en FM e Internet. Damos un abrazo a todos los medios donde se puede escuchar esta emisión, como es Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Onda 80, Gen Radio, Asalto Mata Radio, La Festa Efaema Radio, también tenemos QR Latina, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Rock en el Bierzo, Radio Narcea, también lo que es Gran Vía Radio FM e Internet en Barcelona, Radio Diversa, Radio Narcea, reitero, Radio Pra, Radio Brasilia, estamos recientemente en los Brasiles, también en Brasil concretamente, Osaka Radio en Japón y Toronto Radio en Canadá, por supuesto en Onda Joven Sevilla, en la capital, en Sevilla, y también estamos en lo que es Onda 80 Belviche, FM e Internet, y pronto más emisoras. ¿Quieres que tu emisora escuche esta emisión, se pueda sintonizar? La directiva que nos llame a nuestro teléfono 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelorradio@gmail.com. Hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Ahí cantando de fondo este Surprise de los Stratovarius. Esto fue lo que el grupo finlandés nos envió para darle a conocer a todo el mundo lo que están haciendo de esta banda mítica. Yo decía cuando apareció esta banda con aquel pepinazo, de aquel Kiss of Judas, de aquel Visions, bueno, disco imprescindible, impresionante del power metal finés, que serían los nuevos Iron Maiden o los nuevos AC/DC junto a Hammerfall, y me equivoqué porque aún los grandes están arriba. Pero yo voy a dar un consejo desde aquí, desde este programa humilde como es este de La Hora del Rock. Hay que dar paso a la gente que viene con ganas. La historia, historia es, por supuesto. Eso nadie lo dice que no. Pero sinceramente hay que dar paso a la nueva sangre. Amigos y amigas, abrir paso a las nuevas formaciones, porque sinceramente, o nuevas o que están ya un poco veteranas, pero hace falta esa generación musical ya. Y lo dice un fan de Kiss y de Iron Maiden y de AC/DC y de Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Pero hace falta hacer un cambio ya en la música. We'll be right back. Crucero infinito por ti, los riojanos, Tierra Santa. ¿Cómo suena este tema? Este tema suena muy bien, muy diferente al acostumbrado que tenemos oído en la banda Tierra Santa, en este disco que se puso hace poco bajo el sello Maldito Records. Este llamado Destino, que lleva poco tiempo en la calle y que Ángel San Juan nos ha prometido un destripa rock. Contra el viento y el mar, contra la tempestad, donde aún quede el... Vamos a irnos a un clásico oral rock. De hecho, deciros que este hombre ya tiene en preventa su nuevo disco con grandes colaboraciones, como el retorno de Tony Iommi a la banda. Bueno, a su formación de Ozzy Osbourne. Vamos a irnos con el tema llamado Dreamer, clásico hora del rock. Nos ponemos un poco tiernos, ¿qué te parece? Muy pronto, en, digamos, semanas, aparece el nuevo disco de Ozzy Osbourne. Dreamer, soñadores, soñando contigo, oyéndonos cada semana. El tema Dreamer es una canción de Ozzy Osbourne del álbum Don't Do Her, del año 2001. Fue lanzada como single y ocupó el puesto 10 en el Billboard Mainstream Rock Tracker. dice la gente entendida la materia, que tiene similitudes a Imagine de John Lennon. No lo sé. Yo es un tema baladístico, con mucho piano, mucha acústica y esa voz que sobresale mucho de Ozzy Osbourne. Muy pronto a la venta nuevo disco de este hombre que no sé cómo va a hacer la gira. He visto fotos, he visto vídeos y está de verdad muy mayor, por no decir palabras mayores. Haga redundancia. Muy pronto disco nuevo del maestro de la oscuridad, del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Le llaman las Spice Girls del heavy metal. Son Venus Fight. Esta banda acaba de publicar disco autoeditado y titulado así, Venus Fight. Tenemos a la italiana Greta Di Lacobo, a la eslovena Carmen Klik, a la serbia Jelena Milovanovic, a la sueca Tessie Persons y a la albanesa Erina Seligiari. Veremos lo que van a hacer muy pronto porque han prometido hacer una gira por el mundo y España está entre ellos. Los países para asistir a esta banda y ver en concierto a estas Venus Fight. A ver cómo lo hacen en directo. En disco, un rock muy fresco, muy contundente y claro, vistoso. No, lo siguiente. 5 mozalbetas, Venus Fight. Aquí tenemos el segundo single oficial de Tobias Ámez tras arrasar en el Rock Imperium y en el Rock Fest, porque la banda Manowar no quiso asistir al show. Bueno, eso lo dejamos ahí. Solo sabemos que Avantasia ocupó el puesto de Manowar y a la gente le encantó. Aquí tenemos The Moonflower Society, el segundo single cantando junto a Tobias Ámez. Nada más y nada menos que el señor que escuchas en este momento. Time, move on. in magical times, a cabinet of curiosities. Old companions and past Christmas ghosts, juvenile levity. Sacred gatherings, pictures of days, thrown away on the road to glory. Codex society buried in time, once bent on survival, not kicked out of line. Pues sí, el cantante Bob Catley, que siempre acompaña tanto a Tobias como a sus queridísimos Magnum. Aparte, como siempre, Tobias se rodea de grandes músicos. Aquí pudimos ver, por ejemplo, en Barcelona, yo no pude asistir, pero he visto vídeos, a Ronnie Atkins, que está luchando a lo máximo con su cáncer. También vimos al propio cantante Bob Catley, George Rander, y un elenco muy interesante en este Rockfest, y repito, Rock Imperium. Avantasia, nuevo single de Moonflower Society. Puedes ver el vídeo. El vídeo es bastante tétrico. A mí, de verdad, creo que han emulado un poco a David Bowie en el dibujo al niño, porque tiene un ojo de cada color, como el propio Duque Blanco. Donde estés, en David Bowie, siempre los corazones de los rockeros, y entre ellos el mío. Recuerda, muy pronto el nuevo disco de Avantasia. Aquí te presentamos en este 183 de Moonflower Society, al frente junto a Tobias Podcatley. Bueno, amigo y amiga, ¿quieres ser uno más de la Hora del Rock? ¿Quieres conectarte a nuestro chat y hablar cada martes en directo con todos los, con toda la hermandad que tenemos en este chat, que es el 630-35-06-24? Pero mejor lo escuchas a continuación y lo apuntas con el papel y el boli. La Hora del Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Y seguimos con novedades recientes llegadas a nuestra redacción. Lo nuevo de los alemanes, Sinner. Brotherhood han llamado al disco, como muchas bandas, entre ellas Running Wild, La Hermandad. Esto me quema las manos. Max Sinner vuelve a cantar y deja un poco de lado a los Primal Fear para siempre tener este grupo que lleva en su corazón, como es su banda propia, Sinner. Lying on the floor, and the sound of your guitar. Come on, give me more. There was a mistake, a moment in the air. The smell of cigarettes and you. Spirit was there, blood shivers in my bones. Bring the spirit back to life. You're not alone. Even in the darkest moments, I will not go away. And it's brotherhood. You're Bueno, pues aquí tenéis, amigos y amigas rockeros, metaleros, lo nuevo de la banda alemana Sinner, el bajista, en este caso cantante también de la banda propia y también bajista de los Primal Fear. Aparte de decirte que ha fichado por un sello nuevo como es Atomic Fire Records y su productor es el propio Tom Newman, guitarrista y compañero en Primal Fear. Yo de verdad estoy contigo desvirgando el disco ahora mismo. No había escuchado nada de él. Me está gustando ese rollo que llevan tan rockero y tan vaciletas. Y hay una canción que me ha llamado la atención porque la veo y se llama We Came to Rock. Yo quiero y vuelvo al rock. Escuchamos el tema. ¿Qué te parece? ¿Otro más de Sinner? We Came to Rock. Brother Horror. Lo nuevo de la banda Sinner, de Max Sinner, en la hora del rock. Always siempre y en cualquier lugar. Atrás quedaron dramas y comedias, se han grabado fuego, fuego en mi corazón. Había motivos siempre para sonreír, cada mañana más que un sueño junto a ti. Ya no recuerdo lo que es la alegría, llega un nuevo día, solo para saber que siempre te amo. Hace tiempo teníamos esta banda por aquí, La Recarga, pero hoy por fin lo hemos puesto en el programa y son los señores de Gran Canaria, de isla a isla, de Menorca a las Canarias, Love Hunter. Se llaman igual que un disco de White Snake. Jonay a la voz, Armando a la guitarra, Iván a la guitarra, Dani al bajo y Sergio a la batería. Banda de hard rock a la antigua usanza. Saludos, amigos. Desde la hora del rock, sonando Love Hunter. Ya hemos pasado el meridiano de la primera hora de esta emisión. Son las 10 y 13, casi 14. De los martes metaleros en Menorca. Para el mundo entero, emisión en 18 países, casi nada. Yeah. Bandaza, pero no os esperéis esta, esta repercusión. Ha sido muy floja. Parece ser que los medios de comunicación no están muy atentos a que este supergrupo ha sacado disco, como son los Iconic, Marco Mendoza, Tommy Aldridge, Nathan James, Joel Oestra y Michael Sweet. Es un grupazo. Lo que, claro, como no es una banda que tiene una repercusión mediática rápida, les cuesta mucho llegar al público. Aquí ya hemos puesto bastante este Second Skin, segunda piel, de este supergrupo, de este debut por el sello Frontiers de los Iconic. Yo recuerdo esta banda, pero hace años que me mandó el disco, si me equivoco, fue que creo que o Goy Music o un sello de estos, que era una banda desconocida y bastante peculiar. Digo peculiar porque eran muy sosos. Y ahora lo que han hecho, ¿eh? Son de lo más en la Europa central. En Alemania, por ejemplo, en los Wacken y demás festivales, que incluido España, los Powerwolf son los reyes totales. Aquí tenéis uno de los temas, Demons Are Girl Best Friend, donde fue grabado para online en el COVID, con performance, con bailarines, con mucha sangre, muchas catedrales y la música de los Powerwolf. Muy pronto también está en formato CD y vinilo esta grabación en online. Te comento que su cantante ya hace promoción, es un plato fuerte de este próximo Wacken Open Air en Hamburgo, en Alemania, la meca de los festivales. Como Wacken, sinceramente, no hay ningún festival para mí y para todos los medios de comunicación de toda Europa. Wacken es como ir a la meca del puro heavy metal. Tienes que ir una vez en tu vida a Wacken, a Alemania, a Hamburgo. Fucking. We'll be right back. La voz de Rata Blanca, Adrián Barilari, y este As de Espadas. Sí, porque los músicos tienen inquietudes, los músicos les apetece hacer cosas diferentes. Y si el grupo está inactivo, su banda principal, ellos no se cortan ni un pelo, escriben letras, escriben músicas, cogen amigos músicos, aunque coger en Argentina es complicado, ya me entendéis. Bueno, digamos que afilian músicos a la formación o juntan a músicos y hacen discos como este, que también Adrián ya no es el primero que hace en solitario. El llamado Inferrock del año 2019. Aquí estamos haciendo un rescate de ese tema que tiene a mí, por ejemplo, el arte de vivir, Mujer Perfecta o Inferrock son brutales. Hoy te pongo esta, As de Espadas, Adrián Barilari. Hay un grupo que era el atractivo del Rockfest. Era, digamos, que una unión que ya se veía en vídeos, se veía en YouTube. La imagen nueva de Kim Diamond, que parecía, no sé, daba un poco de yuyu ver esa imagen de un Kim Diamond con los Mercyful Fate, con una imagen diferente al acostumbrado que nos tienen Kim Diamond, o también pues en diferentes facetas de maquillaje. Vamos a irnos con uno de los temas que creo que fue donde Kim Diamond dejó a la peña que asistió al Rockfest con la boca abierta. Ring for a little more mercy. Are you sure? Come to the Sabbath. Un tema de ese Don't Beat the Cycle. Me he confundido, es que no llevo guión y todo viene de cabeza. Don't Beat the Cycle no es de los Mercyful, es de los de otro grupo. Don't Beat Dwarf, no rompas el juramento, es de los Demon, el anterior que te he dicho. We'll be right back. clásico del programa. Eso nos pasa porque no tenemos ni una escaleta, ni un guión, todo sale de cabeza y a veces te traicionan ya. Llevo ya dos cafés, ¿eh? Come to the Sabbath, Merciful Fate, fueron los grandes triunfadores en este actual y hace unos días hecho Rockfest. Bueno, ahora sí, vamos a irnos, amigos y amigas, con lo nuevo de Skid Row, el segundo disco donde la veteranía con la juventud se mezclan y sale esto, que de verdad suena 80s, no, lo siguiente. La hora del rock. Tear It Down, el nuevo disco de los Skid Row, The Gun All Here. Esto es para corearlo, para cantarlo en directo. Si no, haz la prueba. Ya veo a toda la gente. Tear It Down. Si no, veremos esos shows muy pronto por todo el mundo. Escuchas La Hora del Rock 183. Hola, soy Lazy Lane de Jolly Joker y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de La Hora del Rock. Hola, baby, soy René Shades de Pretty Maids y Chris Lenny. Estás escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Saurín y desde aquí mandarle un enorme abrazo y un saludo enorme a Paco Jiménez de La Hora del Rock. por todo tu apoyo a la escena del metal. Aquí en el Diablo Rock lo hemos pasado brutal, le has hecho una promo que te cagas, así que desde aquí de verdad un agradecimiento enorme y un fuertísimo abrazo. Bueno, aquí tenemos a un grupo que también tocó en el pasado sábado, el Camp Mercader, los catalanes Siroi y este Tal Día. Este grupo de Castellón son luchadores, luchadores y más luchadores. Su nombre es Templario, una banda que a mí de verdad me gustaría entrevistar en Destripa Rock. De hecho, con ellos tengo un buen rollo. Y este grupo siempre están ahí dándole que te pego al mundo del heavy metal puro y duro. Hoy te pongo el tema Vinilos, Templarios. hay que decirle a la banda Templario que los vinilos han vuelto y para quedarse. Pero esta canción está hecha con esa idea de que nunca dejemos los vinilos atrás. Vamos a irnos ahora con un tema que lo escucháis y disfrutáis. Vaya voces. You're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Son la banda Exit Eden, Amanda Somerville, la americana, la cantante brasileña Marina de la Torraca, la cantante francesa Clementine de la Nue, la cantante germano-americana Anna Brunner, esta última, la mujer, el cantante de la banda Kissing Dynamite. De verdad que tengo la piel de gallina con el tema este de la mismísima Bonnie Tyler y este Total Eclipse of Your Heart. Bueno, y este disco está vendiéndose como roscos. Ya fue, ya, atención a esto, ya fue disco del mes. Y me estoy refiriendo a los alemanes Rammstein y este Sein. Tiempo. El tiempo te ve nacer. El tiempo te ve crecer. El tiempo te ve enamorarte. Desengañarte. Crear familias. Tener hijos. Perder a un ser querido. Tú desaparecer en la vida. Eres una simple molécula. Una mota de polvo en el espacio. Sein, Rammstein. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben. Aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt

on your own. Solution must be found. Do not get cold. With this not your body blows. Smoke with the wind. And kill us I resent. My fault way to end. Standing at those things of end. Me, you play to play. Me, you play to win. Win, you win the way. On this Saturday. Sabina Glassen es la cantante de las primeras en cantar gutural en el mundo de las féminas. Nació el 27 de diciembre del año 63, tiene actualmente 58 años y sigue activa cantando y componiendo. Bandas como Holy Moses, Darson o Temple of Axur, bandas que ha militado la señorita Sabina, tipo de voz gutural. Que una banda de power metal te haga esta versión Johnny B. Goode es para quitar el sombrero, como son los Skeleton desde Italia. Johnny B. Goode. Ya nos vamos, amigos y amigas, nos queda muy poquito, escasamente 4 minutos. Ya sabes que este programa rechaza imitaciones, somos originales, no nos gusta la agenda de conciertos, no nos gustan las noticias. ¿Por qué? Porque a veces si el programa no sale correctamente, o la noticia es un bulo, o la noticia pasa como de la nada, pues también queda el medio mal, ¿no? Por eso aquí música, música y música. Johnny B. Goode, Skeleton. Vámonos por la puerta grande con el señor Slash y Miles Kennedy y sus Conspirator. El tema Call of the Dog, llamando a los perros. Amigos y amigas, hasta la próxima semana. muy pronto de Stripa Rock, muy pronto. Adiós, amigos y amigas. Saludos a los amigos internautas y a la gente que está ubicada en la FM en Barcelona, en Gran Vía Radio. Adiós, amigos y amigas. Se os quiere desde Menorca, quien ha hablado aquí hasta este momento. Tu amigo quiere serlo, Paco Jiménez. Un placer. Rock and roll. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!